Muy buenas noches, sigues en la sintonía de Radio Topo y aquí acaba de dar comienzo una nueva edición de ese programa dedicado al rock y metal de Radio Topo que se llama Cuerdas de Acero. Y hoy en el estudio de Radio Topo me encuentro nuevamente acompañado por mi colaboradora favorita, por Alex Irongel, con la cual pues vamos a emitir un segundo especial dedicado a fusionar la música clásica con el heavy metal. Voy a encontrar conexiones entre ambos estilos musicales. Hace unos meses ya emitimos un especial heavy metal y música clásica, que de hecho fue muy exitoso porque ha sido el programa más escuchado en el podcast de todos los programas de Cuerdas de Acero, desde que Cuerdas de Acero pues se empezó a emitir. Y ya este es nuestro programa número 51, con lo cual pues Alex y yo pensamos que sería buena idea hacer una segunda parte de heavy metal música clásica, y para ello estamos aquí. Alex me ha preparado aquí un setlist de temazos que ahora nos va a contar. ¿Qué tal, Alex? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, como siempre aquí. Aquí siempre se está bien. Cuéntanos un poco el sentido del programa. Ya he dicho que es un especial heavy metal música clásica, segunda parte. Pero vamos, cuéntanos un poco el sentido que le has dado, un poco sobre todo al setlist de canciones. ¿Qué es lo que has pensado ahí para elegir las canciones que van a sonar esta noche? A ver. Pues sobre todo espero romper las reglas y demostrar que a veces las segundas partes sí son buenas. Y nada, hoy vamos a variar un poquito. Como en el programa anterior pusimos temas de los grandes maestros de la música clásica llevados al terreno heavy, pues hoy vamos a hacer un poco experimento y vamos a poner unos temazos hechos así, otros temazos interpretados, interpretación prácticamente exacta, pero con los instrumentos más utilizados en la música heavy. Y también vamos a poner la instrumentación que se suele utilizar, los instrumentos que se suelen utilizar en la música clásica al servicio de heavy. Pues muy bien, buena pinta tiene la cosa, ¿eh? Vamos a ver si gusta. A ver, hemos empezado el programa antes de la sintonía con, pues eso, con una canción de un viejo conocido de Cuerdas de Acero, con Takayoshi Omura, que lo tuvimos en nuestro especial de heavy metal japonés, ¿verdad? Sí, el mes pasado. Sí, el mes pasado. En una colaboración con una cantante y violinista también japonesa, Lin Moon, y ahí con ellos hemos empezado el programa, ¿verdad? Sí, con el invierno de Vivaldi. No está mal para empezar, ¿eh? Y ahora vamos a continuar además con un auténtico clasicazo del heavy metal, que también tiene ahí sus toques en determinados momentos de la canción, que pues eso, sus toques o referencias a clásicos de la sí, música clásica, de hecho, ¿verdad? Dos en un tema. O sea, aquí tenemos a Tchaikovsky, a Marcha Eslava de Tchaikovsky y a Para Elisa de Beethoven. Y espero que los conocidos en la materia casi que ya sabrán de qué estoy hablando. Pues sí, vamos a ir ya pinchando la canción, porque esta es la, bueno, hablamos de Metal Hair, la canción que abría el sexto álbum de estudio de los alemanes, aquel Metal Hair del 85. Ahí está la introducción de la canción y la vamos a escuchar, ¿verdad? Sí. Este inicio es, a mí siempre me ha parecido súper intenso este inicio. Sí, así es. Yeah. Pues ahí está el Metal Hair, la canción que abría el sexto álbum de los alemanes, Accept. Un clásico entre clásicos del heavy metal, ¿eh? Tenía ganas de traerlo sí. aquí. ¿Cuántos botes habremos dado con este tema, madre mía? Yo tuve la suerte de verlo en directo en 86. Jodó, cuando presentaban el disco. Sí, sí, exactamente. Pues ahí está este tema que tenía ahí dos referencias a la música clásica. El inicio con Tchaikovsky y luego ese Paralisa de Beethoven, una canción que yo de criola tocaba en el piano. ¿Qué te parece? Pues me parece fenomenal. Tienes muchos talentos. Sí. Bueno, pues aquí seguimos en Radio Topos, dos cuerdas de acero, en este especial heavy metal, música clásica, segunda parte, en el que estamos investigando y pinchando canciones en las que hay determinadas conexiones entre ambos estilos musicales. Y ahora vamos a pinchar una canción de un ilustre guitarrista italiano, Luca Turilli, con su actual proyecto, Luca Turilli's Rhapsody, ¿verdad? Así es, aquí ya estamos, que ahí no hay influencia de ningún clásico de la música, sin embargo, están utilizando perfectamente recursos de coros de la orquesta para fundirlos y empasta perfectamente con power metal. Pues lo que vamos a pinchar es Rosenkreuz, de Rose and the Cross, que es un tema del último disco de Luca Turilli's Rhapsody, del año 2015. Vamos a pincharlo. Soundtrack for Indies Rhapsody. The new cinematic album. Get ready. A mí la verdad es que este rollo sinfónico ahí de producción tan pomposa y sobrecargada, la verdad que me carga un poco, pero sí que es verdad que escuchas una canción solo, ¿eh? Sí que es verdad que ahora comentábamos que sube el ánimo, ¿eh? Efectivamente, luego un álbum entero igual se hace eso demasiado cansino, sí. Pero un tema o dos... Cuando salieron los Rhapsody ahí en los 90, yo me acuerdo que fue como un sonido muy fresco. Lo que pasa es que yo les aguanté... Sí, porque era novedad. Sí, yo les aguanté dos discos. Ya me acuerdo cuando sacaron el tercero, dije, madre, esto yo ya no puedo con esto. Y también es más de lo mismo a lo largo, sí, pero vamos, sí. Para hoy tenían que caer. Luego Luca Turilli tenía que estar aquí, ¿eh? Sí. Bueno, pues aquí seguimos. Y bueno, nos vamos a ir a Finlandia con otro grupo muy conocido que son los Stratovarius, ¿verdad, Alex? Cuéntanos. Así es. Aquí pues hay un solo fantástico de guitarra donde se utiliza un fragmento de concierto para dos violines y orquesta en re menor de Johann Sebastian Bach. Muy bien. Además vamos a pinchar una canción del quinto álbum de Stratovarius. Bastante también antigua, igual sí. Ya un poquito olvidada. Sí, Will the Sun Rise. Que bueno, en aquel disco, que es el episodio exacto, pues en la guitarra estaba Timo Tolki, que además, pues eso, como anécdota, estuvo hace poquito por Zaragoza con su actual proyecto. No pudimos verlo, pero sí estuvo, sí. Exacto. Bueno, pues vamos a pinchar este Will the Sun Rise de Stratovarius. Halloween! Ahí está finalizando este Will the Sunrise de Stratovarius. Y bueno, pues no abandonamos Finlandia porque ahora es el momento de hablar de otro grupo emblemático del heavy metal finlandés, como son los Children of Bodom, pero vamos a pinchar una canción, no del grupo, sino de una canción interpretada por sus dos guitarristas, que además hay con las dos guitarras hace una versión muy chula de una canción de Vivaldi, ¿verdad, Alex? Sí, es el Verano de Vivaldi, de las cuatro estaciones, interpretado por Alexi Laiho y Lupe Latvala, que es una interpretación magistral, la verdad. Estamos comentando aquí con Miguel que hay momentos que uno no se cree que son, sí, dos guitarras. Cierto, cierto, cierto. Pues oye, vamos a escuchar ahí a Alexi Rupe Laiho y la Alexi Laiho y Lupe Latvala. Exacto. Estoy liado con los nombres. Es que estos finlandeses tienen nombres muy raros. Ahí va. Vaya versión, ¿eh? Intensa, emocionante. Pelos de punta. Los pelos de punta, sí, desde sí, luego, ¿eh? Vaya dos cracks ahí a la guitarra, ¿eh? Madre mía. Sí, de hecho los Children of Bodom, vamos, son capaces de hacer cualquier, sí, cosa. O sea, marcan un cover de Britney Spears, sí, o hacen esta, sí, maestría. Sí, que es verdad, sí. Sorprendentes. Sí, sí, sí. Bueno, pues es el momento de pinchar una canción de un grupo heavy que está acompañado de una orquesta sinfónica, una cosa que se ha puesto así muy de moda en el heavy metal. Sí, de hecho eran unos de los primeros, que sí, no primeros porque lo empezaron mucho antes, pero ellos eran de los más, sí, que popularizaron este tipo de... Yo no sé si los primeros fueron Rage, quizá, con aquel disco con una orquesta sinfónica, yo no sé si lo sacaron. No, pero los primeros, no sé si fueron Led Zeppelin o... Bueno, sí, sí, bueno, vamos, sí. Vamos, Purple. Yo me refería de la época esta, sí, bueno, sí, los Purple con aquel... Es verdad, claro, es verdad, sí, con... sí, sí. Ahí sí, sí, por sí, eso digo que primeros lo... Sí. No, pero lo popularizaron bastante. Uh-huh. Ahí está el disco de Metallica, el disco de los Kiss, el de los Rage, y bueno, el que vamos a pinchar ahora, que es el ¿cómo se titulaba aquel disco? Sí, Moment of Glory, de los Scorpions. No que podían están, faltar tanto. Podían faltar, desde luego, ahí, acompañados de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Así es. Y bueno, pues vamos a pinchar, que has elegido aquí uno de sus clásicos más clásicos. Más marchosos también. El Rock You Like a Hurricane. Pues ahí van los Scorpions, con la Orquesta Sinfónica de Berlín. Pues a mí me parece que queda fenomenal ahí. Las orquestas sinfónicas con pues eso, tocando con estos iconos del heavy metal, queda muy bien. Y yo creo que además incluso hacen más cañeras las canciones por momentos. Sí, pues de hecho estábamos aquí cabeceando, sí, con los violines. Sí. Por eso. Qué bueno. Bueno, pues de Alemania nos vamos a ir a New Jersey porque vamos a pinchar una canción de un grupo de metal progresivo americano, que es Symphony X, que además es uno de los grupos favoritos de Dani Ríos, que estuvo aquí presente en el especial japonés y que además fue el responsable al 50% junto con Alex de seleccionar aquel setlist tan chulo de canciones de grupos japoneses que sonaron aquel día. Sí, responsable en 100% de alegrarnos el programa, vamos, sí, a tope. Sí, estuvo muy bien, la verdad. Estuvo muy bien. Dani estuvo fenomenal, además, aquella noche. Y bueno, pues vamos a pinchar, como digo, una canción de uno de sus grupos favoritos, ¿verdad? Que es Symphony sí. X. Sí, ahí tenemos también como intro, preludio número 2 en C menor de Bach también, nuevamente. Pues muy bien, vamos a pinchar Out of the Ashes, que pertenece al álbum del año 97 de los Symphony X, The Divine Wings of Tragedy. Ahí va. Fenomenales, los Symphony X. Ojo que se pega este tema. Sí, sí. Se suele pegar. Más que uno seguramente de los oyentes lo va a estar ahora cantando durante una semana entera. ¿Cómo te pasa a ti cada vez que lo escuchas, ¿no? Me pasa siempre. Y eso decir, sobre todo, una cosa importante, que en los temas de Symphony X hay un montón de influencias de música clásica. Así hay álbumes enteros con ese tipo de influencias. Uh-huh. Así que si les ha gustado, pues a buscar. Claro que sí. Bueno, pues oye, vamos a volver otra vez a Finlandia, Alex, con otro de los grupos emblemáticos finlandeses, que es Nisswitch. Además, vamos a pinchar una canción de un disco del 2002, cuando todavía estaba Tarja Turunen de vocalista. Sí, ahí tenemos Tarja. Y aquí, digamos, es una cosa, una influencia de una pieza quizás no tan clásica, pero dentro de ese género musical, pues que sí, es El fantasma de la ópera de Andrew Lloyd Webber, uh-huh, de 86, y sobre todo también podemos decir influencia clásica, precisamente la voz de la misma Tarja, que es una soprano maravillosa. Sí, maravillosa. Estamos hablando de Nightwish, como dijiste. Uh-huh. Y eso, y pues como es un día un poco especial para una amiga que la queremos mucho, pues queríamos dedicarlo a nuestra cumpleañera de hoy y la primera fan de La Poza del Mej y de Cuerdas de Acero, a nuestra Tami. O sea, ¡felicidades! Pues hoy ahí va esta canción con dedicatoria. Esto es El fantasma de la ópera, del álbum de Nisswitch del año 2002, Century Child. Listen to me. estaba Nice Witch. Desde luego, una de las cosas que marcaban la diferencia en este grupo era la voz de Tarja Turunen, ¿eh? Así es. Se fue, se la echa de menos. Se la echa de menos. Se fue allí hace el año 2005, luego ha habido dos vocalistas más. La que la sustituyó, que no me acuerdo cómo se llama, y Flor Hansen, que es la de ahora. Flor es la bastante, bastante mejor que... Sí, y bueno, están bien, lo que pasa es que, ostras, esta chica sí que se la echa de menos, porque tenía ahí una voz impresionante. Así sí, es. Sí, yo me acuerdo que la estuve viendo en solitario, aquí en Zaragoza, en uno de aquellos monstruos rock. Joder, nos quedamos todos alucinados, ¿eh? Sin embargo, los solitarios ahora de los últimos años... Quizás le falta un poquito le de falta garra, algo. Diría sí. yo. Están un poco, puede ser, no puede quiero ser. Decir aburridos, uh-huh. pero bastante planos, no sé. Desde luego aquellos Nightwish con Tarja eran alucinantes. Así es. Pues bueno, pues vamos aquí ya encarando poco a poco la recta final del programa. Y bueno, ahora vamos a pinchar una canción de un grupo que es un proyecto alternativo de John Oliva y otros miembros de Sabotage, que es Trans-Siberian Orchestra. Orquesta, como se dice. Sí, así es. Y de hecho, aquí vamos a tener otra vez influencias de Bach, de tocata de Bach. Y nada, el grupo se formó en 96 y desde entonces, como curiosidad, quería decir que es uno de los grupos que más cotizan en todo el mercado musical. O sea, tienen ahí varios discos de platino, sí. dobles, triples platinos. Vamos, es una barbaridad. Eso, yo también un poco indagando en el grupo, eso también me ha sorprendido, ¿eh? Sí, porque la verdad es que yo, por ejemplo, no sabía esa cosa. Y de hecho ellos empezaron un poco como en plan diversión, haciendo versiones de canciones de Navidad. Sí, así es. Sí, sí. Y luego se metieron con los clásicos y que sigan, porque lo hacen muy bien. Bueno, pues vamos a pinchar una canción que se titula Toccata Carmimus Noctem y que pertenece a la quinta ópera rock de Trans-Siberian Orchestra, que es aquella del año 2009, que se titulaba Night Castle. Así es. Thank you. pues ahí está ese fenomenal guitarrista que es John Oliva con su Trans-Siberian Orquesta. Bueno, poniendo, esta es la Alex, esta es la penúltima canción del programa de esta noche y bueno, sí, ya toca terminando. Ya toca casi, bueno, casi no, ya toca despedirse y presentar un poco la última canción, del programa de esta noche, este programa en el que hemos fusionado un poco la música clásica con el heavy metal, ahí buscando conexiones entre ambos estilos tan maravillosos. Y bueno, pues aquí estábamos ya pensando en un tercer especial ahí. Se nos acaba de ocurrir ahí que está muy, quizá un poco más relacionado con el metal extremo. Pero bueno, ya lo iremos pensando y preparando pues para emitirlo más adelante. Y bueno, Alex, pues gracias nuevamente por estar aquí en Cuerdas de Acero. Es un placer, como siempre. Aquí se nos ha pasado, como siempre, volando, el vamos, programa volando. Es increíble, sí. Increíble cómo pasa, qué rápido pasa el tiempo aquí. Sí. Y bueno, pues vamos a acabar el programa con los Winnie Temptation, grupo holandés también muy conocido, que tienen un disco con una orquesta sinfónica, la Metropol Orquesta, ¿verdad? Así es. Y aquí otra vez estamos sin influencias de los maestros clásicos, sin embargo, utilizando otra vez los recursos como orquesta, como coros bárbaros. De hecho, este tema es uno de los temas que a mí me pone los pelos de punta, lo que es la intro. Sí. Lo que va a sonar es Gillian Eidhiff, My Heart, que pertenece al álbum de los Winnie Temptation del año 2008, Black Symphony. Este que digo que está, pues eso, con el grupo está acompañado de la orquesta sinfónica Metropol Orquesta. Y bueno, con Sharon Den Adel, otra fenomenal vocalista, vamos a acabar. Así es. Pues oye, hasta el próximo miércoles, os dejamos con Winnie Temptation. dream.